Estos son los titulares del presente boletín informativo de FEDUC, correspondiente a este martes 24 de noviembre de 2009. A través de una salida convenida, encargado del CIMSE deja el Ministerio de Educación. Asociación de Municipios emite instructivo sobre descuentos a las remuneraciones de los docentes que estuvieron en paro. Colegio de Profesores convoca a los docentes al Congreso para votación del presupuesto. Profesores anuncian demandas laborales en contra de municipios que no paguen la segunda cuota del bono SAE. Me levanté pensando en todos ustedes, obreros, oficinistas, doctores, una vendedora de flores. El deseo de tocar sus vidas nunca me ha abandonado. Son tantos, pensé, pero hoy quiero ayudar a uno. Hoy donaré mi sangre segura, porque sé que uno de ustedes, o un familiar, o un amigo, la necesita. Porque donar sangre es el regalo de la vida. Y yo quiero compartir la mía con ustedes. La Organización Panamericana de la Salud. Tras 15 años de permanencia en el Mineduc, y a través de una, entre comillas, salida convenida, dejó su cargo de jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación el profesor Pedro Montt. Aunque oficialmente se ha señalado que la salida del ministerio sería para laborar en el ámbito privado, trascendidos dan cuenta de roces con la ministra Mónica Jiménez y un estilo de hacer las cosas que habrían influido en el alejamiento. Hace algún tiempo atrás debió de dar públicas disculpas por calificar como matón al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Montt, considerado el tercer hombre del Mineduc, impulsó, entre otras cosas, la reforma educacional, modificó el currículum escolar y diseñó parte de la subvención escolar preferencial. En relación al conflicto entre el gobierno y los profesores, Montt comentó a la prensa que, comillas, el gobierno terminó por cansancio imponiendo un criterio y en los estrategas del colegio hubo poco cerebro frío y mucha precipitación, cierre de comillas. La Asociación Chilena de Municipalidades envió a los alcaldes un documento de 3 páginas con instrucciones detalladas sobre cómo aplicar a los profesores los descuentos por los días no trabajados. Según el encargado de educación de los municipios, Pablo Salaquet, el jueves, comillas, se tomó la decisión de descontar los días no trabajados. Pero lo tenemos que hacer de tal manera que no exista ningún cuestionamiento de parte de los profesores, cierre de comillas. Respecto de la recuperación de clases para evitar el descuento, el documento advierte que, comillas, ante el inminente cierre del año escolar y sin espacio para concretar ese tipo de alternativa, no existe posibilidad de recuperación en otro horario, sino que solamente descontar las horas no trabajadas, cierre de comillas. El Directorio Nacional del Colegio de Profesores convocó a todos los docentes del país a asistir al Congreso Nacional este próximo miércoles 25 de noviembre para la votación del presupuesto de educación en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ambas cámaras del Congreso votarán el informe que deberá aprobar este martes 24 una comisión mixta generada luego de que la Cámara de Diputados rechazara días atrás el presupuesto y el Senado, en cambio, lo aprobara. El Colegio de Profesores anunció demandas laborales en todo el país en contra de aquellos municipios que, basados en un dictamen de la Contraloría General de la República, no paguen a fines de diciembre la segunda cuota del bono SAE. que te desea, como yo te deseaba antes de que mía fueras. Te desea, te desea. Claro que sí que te desea. Quieren invadir tu cuerpo como invade el sol la tierra. Te desea, te desea. Cuando cantas, cuando bailas, cuando tu playa descansa sobre espuma, sobre arena, cuando cruzas con malicia tu mirada con la vida. Y yo sé que tú lo sabes, porque sé que te das cuenta. Si supiera que eres mucho más que fuego, mucho más te desearían, pero saben que es un sueño atracar en tu marea. Que me amas, que te amo, todos ven que aún todavía nos deseamos. Vida mía, vida mía. Te desea, de norte a sur, de pie a cabeza. No te miran, te devoran, leen tu cuerpo letra a letra. Te desean, te desean. Claro que sí que te desean. Quieren invadir tu cuerpo como invade el sol la tierra. Te desean, te desean. Cuando cantas, cuando bailas, cuando tu playa descansa sobre espuma, sobre arena, cuando cruzas con malicia tu mirada con la vida. Y yo sé que tú lo sabes, porque sé que te das cuenta. Supieran que eres mucho más que fuego, mucho más te desearían, pero saben que es un sueño atracar en tu marea. Que me amas, que te amo, todos ven que aún todavía nos deseamos. Vida mía, a la vecina mamá. Hoy es su cumpleaños. ¿Estás loca, niña? Esa anciana ni siquiera es hispana. Mamá, ella es buena. Acuérdate cuando se nos perdió la llave y ella nos ayudó. ¿Y qué? ¿Eso le pasa a cualquiera? Mamá, a veces cuando tú no estás, ella me ayuda con mis deberes. Sí, pero no por eso hay que hacerle un pastel. ¿Para eso tiene su familia? No tiene familia en este país. Bueno, eso le pasa a mucha gente. ¿Cómo te sentirías si mi abuelita nadie le celebrara su cumpleaños? Sí, eso me pondría muy triste. Mira, pensándolo bien, ve a invitarla para que venga a celebrar aquí su cumpleaños. ¡Ay, sí, mamá! El amor tiene muchas caras. La familia unida esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. Thank you. siento. El amor es mucha piel, ya lo sabes desde ayer. El amor es mucha piel. El amor es tan distinto ahora que te conocí. Esas marcas de la edad que se pueden ya borrar. Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Desde que te vi, una flecha me clavaste. Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Está usted en compañía de la Federación Nacional de Educadores de Chile, FEDUC. Si usted desea comunicarse con nosotros, hágalo a nuestro correo electrónico, correofeduc@yahoo.es. Con gusto recibiremos sus sugerencias, críticas, comentarios o consultas que desee realizarnos. Desde ya está invitado a participar también de este segmento de nuestro sitio web. Usted nos ubica en www.feduc.cl. Nuestra federación está a su servicio. Sean todos bienvenidos. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Contigo estaré, te he buscado por cada